oye en un tono medianamente bien. Nosotros no oímos nada. Los técnicos no oímos nada de nada. Eso es maravilloso, fantástico. Ya sabéis que acá lo que más nos gusta a nosotros son los problemas técnicos. Pero si el resto del mundo nos oye, ya veremos cómo lo arreglamos hoy en la parte técnica, Jorge y yo. Porque Jorge se iba a estrenar, pero qué bien estrenarse siempre con grandes estreses y varios. Con lo cual, chicas, por favor, nada, yo soy Pat. Jorge, di hola. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal llevas el empezar técnicamente así con estrés? Ay, mal, mal, mal. Bueno, entonces mientras nosotros vemos qué es lo que está pasando a nivel técnico, yo voy a presentar rápidamente el tema, que era viajes y música. Este es el mío. Y nos, mientras nos vais contando, sí, nosotros vamos a darle un poquitín de brío a esta parte técnica. Viajes y música, qué maravilloso mezcla, ¿no? Pues sí, buenos días a todos, soy Elena. Estamos aquí mientras Pat y Jorge, nuestros compañeros, están ahí intentando arreglar cuestiones técnicas. Estoy aquí acompañada de Eva. Hola, buenas. Buenos días, Eva y Leonor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues muy bien, pues estamos aquí y vamos a ver, bueno, vamos a hablar de, a ver, ¿a quién no le gusta los viajes y a quién no le gusta la música? A mí no me gustan los viajes, sí me gusta la música. Iba a decir, no me digas que no te gusta. No me gustan los viajes. No te gusta. A ver, pero vamos a desgranar un poco eso. ¿No te gusta el proceso de viajar y llegar a un sitio? ¿O no te gusta verdaderamente estar en un sitio desconocido? Yo creo que es parte y parte. No me gusta uno y no me gusta el otro. No, hombre, no. A ver, soy un poco exagerada. A mí me gusta más encontrar un sitio, y soy más de lugares confortables, un sitio que yo pueda reconocer, que pueda hacer un poco mío. Entonces, lo de llegar a un sitio y desconocido y enfrentarme pues a todas las aventuras, a los retos que supone, no es lo mío. No soy aventurero aunque sea sagitario. Bueno, Eva, por favor, dime que sí. Me encanta viajar. Me encanta viajar. Lo he hecho muy poco porque tengo la maldición del pobre. Cuando he tenido dinero no tenía tiempo. Cuando tenía tiempo no tenía dinero. Eso entonces, nos pasa a muchos. He viajado mucho menos de lo que yo querría, pero me encanta viajar. Y desde que mi hijo ya tiene una edad un poco cómoda para movernos, con él estoy intentando que se mueva lo máximo posible. Entonces yo sí me considero viajera. Pues antes de empezar a hablar de música y de viajes, de aquellos que hemos hecho, yo voy a empezar a hablar de dónde nos gustaría ir que no hemos ido. Ese sitio, vamos a olvidarnos del tema dinero, que todos sabemos que es el gran problema. Y si dijéramos, vete donde tú quieras, no te preocupes, yo te lo pago. ¿A dónde nos iríamos? Tailandia. Es un viaje del que tengo muchísimas ganas. Estuve además hace poco una amiga mía allí y cuando veía las fotos se me caía la lágrima. En plan de, yo quiero ir. Tengo muchas ganas de conocerlo. Tailandia. Y Leonor, aunque no nos guste viajar... Dame un poco de tiempo para pensarlo. Porque no hay ningún sitio al que diga, yo tengo unas ganas de ir locas. A ver, volvería a algunos sitios que me gustaron. Me gustó París, porque fue una buena experiencia. No volvería a Ámsterdam, que fui recientemente y además fui con los consejos de todo el mundo, que era espectacular, que tal, no me gustó, pero también es verdad que tuve mala experiencia. Y ir a algún sitio, no sé, una isla desierta, seguramente. Sí. A veces las expectativas son terribles, porque cuando nos hablan de un sitio desde la visión y la perspectiva de alguien que ha ido y lo ha vivido maravillosamente, nuestras expectativas crecen, ¿no? Y cuando llegamos allí nos encontramos con que... o sorpresa, a lo mejor no era lo que esperábamos. A veces ir con pocas expectativas, tampoco es eso, ¿no? Pero bueno, a veces ir con unas expectativas, bueno, pues digamos, meridianas, ¿no? Nos ayuda eso un poco a no esperar a lo mejor más de lo que... Porque también nos ha pasado a todos, o sea, incluso eso, viajes repetidos. Tú vas por primera vez a un sitio... te encanta, vuelves y no, o al contrario, hemos tenido experiencias de viajes desastrosos a sitios donde lo hemos pasado muy bien otras veces, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que las expectativas a veces juegan malas pasadas. Yo diré que mi sitio donde yo iría es Nueva Zelanda. Creo que desde pequeña, por algún motivo que desconozco, no conozco a nadie que haya vivido en Nueva Zelanda, no conozco... no he ido nunca, por desgracia, pero sería el sitio donde si me tuviera que plantear, fíjate, irme a vivir, así a lo loco, me voy a vivir a un sitio, sería Nueva Zelanda. Siempre me ha parecido fascinante ese país. He leído lo que he podido, he visto películas, he mirado blogs de viaje y me parece un sitio fascinante. ¿El piano no se desarrolla en Nueva Zelanda, la película de Jane Campion? Sí, efectivamente, sí. Esa película se desarrolla. Paraíso, que un poco salvaje, un poco peligroso también. Sí, creo que tiene esa mezcla de parte, que a mí me pasa un poco como a ti, ¿no? A mí esa cosa un poco eurocentrista me gusta, es decir, reconocerme en los sitios. Y a mí me parece que Nueva Zelanda tiene esa especie de mezcla entre exótico, porque está al otro lado del mundo, pero al mismo tiempo esa parte, bueno, un poco reconocible, ¿no? De cultura, de incluso paisajes, porque, bueno, sobre todo los que vivimos aquí en Asturias, ¿no? Son paisajes, claro, sí, muy reconocibles, quizás en otras partes, ¿no? Pero tú ves aquellos campos verdes, aquella temperatura, aquellas vacas, quiero decir, todo nos recuerda un poquito, ¿no? A los que vivimos en el norte, bueno, Asturias o cualquier comunidad del norte. Entonces, quizás es esa mezcla lo que verdaderamente me atrae, ¿no? Porque me parece además un sitio como muy olvidado, es decir, la gente viaja, habla de distintas culturas, pero Nueva Zelanda está como muy aislada. Ellos mismos procuran aislarse, no tienen demasiadas intenciones de que el mundo los invada turísticamente ni los conozca, ¿no? Entonces preserva mucha cultura. Bueno, no sé, me resulta como muy exótico, ¿no? Bueno, yo quizá un lugar que, mira, después de pensarlo, se me ha ocurrido, me gusta la idea de desierto. Mira, de los lugares así de España que más me gustan y que he repetido y repetiré este año, me encanta. Perdona, perdonad un poquitín. Perdonad, chicas. Leo, comparte por fin el micro porque no sé por qué no te oímos mucho. Hoy, de verdad, tenemos a Jorge estresado. Vamos a compartir porque algo pasa con ese micro. Compartir es amar. Que no, eso. Entonces, compartimos para poder oírte mejor. No. ¿Ahora se me oye? ¿Ahora se le oye? No, tienes que acercarte más. Acércate más. Es que el tono se nota quién habla más suave, quién habla ahí con más potencia. Hay que hablar con potencia y con fuerza. Que habléis con ganas, con potencia. Sí, bueno, uno de los lugares que más me gustan es Lanzarote. Procuro, bueno, pues lo conocí hace años y me encanta volver a él. Por eso os digo que más que conocer lugares nuevos, cuando encuentro un lugar que me gusta empaparme de él y repetir. Y sí que tendría pendiente, me encantaría viajar a Marruecos. Uh-huh. Y precisamente una de las películas que recomiendo hoy, aunque bueno, el viaje no es precisamente una aventura, bueno, pues muy muy positiva, se desarrolla por toda esa zona del norte de África. Empieza en el norte de África y va entrando en el corazón de África hasta llegar a Níger. A mí ese viaje sí que me gustaría. Yo creo que una de las cosas que pasa cuando viajas es que me parece maravilloso cuando te vas a un sitio ya con ganas de volver. O sea, esto que ya estás saliendo ya tienes ganas de volver. Yo creo que eso es, jolín, entonces ha sido un buen viaje, ha sido un buen sitio. Yo tengo ganas de volver a casi todos los sitios en los que estuve. Y algunos, precisamente por lo que tú decías, porque hay viajes, yo creo que pasa como con las películas, como con los libros, incluso como con las personas. Hay lugares para los que todavía no es el momento. Entonces, a mí, por ejemplo, me pasó cuando estuve en Londres, que fui de viaje de estudios con el instituto y me quedé con la idea de esta ciudad no es para tener 16 años. Claro. Entonces, dentro de unos años cuando vuelva la voy a gozar mucho, pero esta no es el momento. Entonces, a veces te quedas con ganas de volver por lo que te quedó por hacer y otras veces por repetir, pero si te quedan ganas de volver, yo creo que el viaje ya se da por amortizado. Sí, yo creo que, estoy contigo, ¿no? Merece la pena. Y hay sitios y momentos, edades, incluso eso, momentos vitales, ¿no? Claro. Que tampoco tienen por qué tener relación con la edad, sino con el momento vital en el que tú estás en ese momento, ¿no? Entonces, cuéntanos de esos sitios donde dices tú, vale, ya hemos hablado de aquel sitio donde iría, pero aquel sitio donde, repito, seguro, Leonor nos ha dicho Lanzarote, que... ¿Qué sitio dices tú? Bueno, yo vuelvo sí o sí, cuando sea, con niño, sin niño o como sea. Yo vuelvo sí o sí a Transilvania. Bueno, me ha encantado cuando estábamos, tenemos un grupo, chicos, de donde hablamos de nuestras cosas, y he leído Transilvania y he pensado, o sea, por favor, el viaje a Transilvania nos lo tienes que explicar. Es que yo soy la clase de persona que se tiene que ir de luna de miel a Transilvania. ¿De luna de miel, Leo? ¿Cómo lo ves? Eres un poco vampira, ¿eh? Soy bastante vampira, pero es que casualmente, cuando fuimos a ver, pues eso, muy europeos nosotros, teníamos claro que queríamos algo europeísimo, de viaje de novios, de Cancún y todo esto, no nos llamaba, y empezamos a mirar pues la posibilidad de lo típico, de hacer así un poco un circuito, visitar un país, ver varias zonas y tal, y es que de repente yo abrí la revista y ponía Transilvania romántica. Dije, es todo lo que quiero para mi luna de miel. O sea, quiero romanticismo y quiero, por Dios, seguir la estela del conde Drácula en mi luna de miel. Fue un viaje estupendísimo, estupendísimo, maravilloso, unos paisajes impresionantes. Nada que ver con lo que cualquiera se imaginaría, ¿no? Tienes esa idea de los Cárpatos y sí, piensas algo oscuro, llovizna, roca negra, escarpado. Y es lo que hablábamos un poco antes, que yo creo que cuando eres de Asturias todo es familiar, luego cuando sales, los Cárpatos se parecen muchísimo a los picos de Europa. Curiosamente, ¿no? Porque es un paisaje muy verde, es una montaña muy parecida. El desfiladero del diablo que recorrimos a pie se parece muchísimo al de la ermida de aquí. O sea, es muy llamativo. Y lo que es, toda Rumanía es precioso, quizás lo más feo es Bucarest, porque es una ciudad muy maltratada, muy, muy destrozada. Pero lo que es el norte, la zona de Bucovina, que es muy rural, monasterios así ortodoxos, muy especiales, y lo que es Transilvania, que son todo ciudadelas medievales, es precioso, absolutamente. Muy, muy bonito. Entonces, ¿Y de la gente? ¿Qué nos cuentas de la gente? ¿Cómo lleva el hecho de dónde eres? ¿De Transilvania? Pues la gente es muy acogedora, muy, muy acogedora. Tienen ese punto, además, así de tradición. Como que parece a veces que estás en un museo etnográfico, ¿sabes? Y tienen tradiciones muy curiosas. Por ejemplo, en uno de los hoteles te reciben con un pan y tienes que coger un trozo de pan y mojarlo en sal y comértelo, porque para ser un huésped adecuado tienes que compartir el pan y la sal. Este tipo de cosas así muy, muy acogedores, con muchas ganas de que venir a turismo, porque es una zona muy castigada, claro, muy pobre, entonces tienen muchas ganas de que la gente vaya. Nos trataron fenomenal y una comida maravillosa, maravillosa. O sea, culinariamente estupendo. Y luego, pues claro, como turista, pues es una zona, pues eso, nos resultaba muy barato. Ibas a los pueblos y las señoras de los pueblos venían. ¿Sí? ¿Qué banda sonora le pondrías a ese viaje? Era la banda sonora de ese viaje. Divano os había pasado en el grupo. Que era la música que íbamos escuchando en el autobús. Hicimos una ruta en autobús, íbamos escuchando esa música y iba perfectamente con el paisaje. Pues decía yo, por ejemplo, a la puerta de los monasterios, las señoras del pueblo venían con sus mantelerías bordadas a mano, con sus blusas bordadas a mano, a vendértelas por dos duros, para ganar un poquito de dinero. Que yo me acuerdo que a una mujer le pagué el doble y no me lo quería coger. Y era, pero si es que te sigo dando una miseria por esta maravilla, claro, que te... Claro. Entonces sí que desde allí, primero de todo, en Transilvania escogimos el nombre de nuestros hijos. Ah, un sitio muy, muy adecuado. Pobres niños, a ver. O sea, nos quedamos... ¡Vladimir! No, nos quedamos prendados de dos pueblos de allí, bueno, pueblos, ciudades, nos quedamos prendados de Sinaia, que es precioso, y nos quedamos prendados del pueblo de Bran. Entonces era, si es niña Sinaia, si es niño Bran. Al niño no nos lo trajimos de la luna de miel, pero el nombre está, mi hijo se llama Bran a día de hoy. Y, o sea, perdón, ¿como Bram Stoker sería? No, porque no tiene nada que ver. Bram es de Abraham, sí, y acaba en M, y Bram acaba en N, es un nombre celta, curiosamente celta. Es celta. Lo que pasa es que a través de las invasiones luego sajonas, germanas, llegó allí un pueblo que se llama Bram. Y mi hijo se llama Bram, nos lo trajimos de la luna de miel y tenemos decidísimo que a los 25 años volvemos, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que cuando estás allí, dentro de 25 años volvemos, parece que está muy lejos y va faltando menos y ya hay que empezar a ahorrar. Ya hay que empezar a ahorrar. Pero ello, tengo clarísimo que quiero volver, o sea, lo que son las ciudadelas pequeñas, todo lo que es Brasov, Sinaia, Bram, es precioso, de verdad. Qué bonito. Muy bonito. Me hace mucha gracia eso de que, bueno, lo que estábamos comentando todo el rato, que es que, de verdad, Asturias se parece a todas partes. cuando estuve en Colombia, hace ya 11 años, me llevaron a la sabana como algo, bueno, te vamos a enseñar algo espectacular, algo verdaderamente que lo es absolutamente maravilloso, pero claro, llegas y ves mucho prado verde, insisto, muchas vacas, y claro, yo les veía con ese entusiasmo, ¿no?, enseñándome esa parte del país. Colombia lo que tiene es que es un país que está muy definido geográficamente, con muchas diferencias, porque bueno, sabéis que está justo donde el Ecuador, con lo cual no hay estaciones, no cambian de estación, cada zona tiene su propia estación, o sea que viven permanentemente en verano, permanentemente en otoño, permanentemente en primavera, y eso lógicamente marca su orografía, ¿no?, y su fauna y su flora. Entonces, de repente, bueno, pues eso, te quieren llevar a enseñarte una parte maravillosa que lo es, y yo no quería... Claro, yo no quería desilusionarlos, ¿no? Porque era como, pues es verdad que es maravilloso, que es precioso, pero verdaderamente podría hacer una foto y decir estoy de paseo por cualquier parte de Asturias, ¿no? Y entonces, bueno, me llamó mucho la atención porque para ellos era algo como muy exótico y los que vivimos aquí era como, bueno, pues está muy bien, es muy verde, muy bonito, un clima muy, eso, muy meridional, muy agradable, no le veo yo tanta cosa, ¿no? Entonces es como, qué curioso, ¿no? Como un sitio como Asturias, que está tan aislado geográficamente, por ejemplo, del resto de España, luego resulta que, bueno, vas a muchos sitios y si es que siempre estás en Asturias. No sé si eso es bueno o es malo para nosotros, no lo tengo muy claro, sé, pero ¿no? De hecho allí incluso el traje típico de una zona, que miraron unos chicos vestidos con traje regional y se pusieron a bailar y tal, tiene un aire vaqueiro de casa total, incluso la música, y era madre mía. Claro, la gente que va a Irlanda te dice lo mismo. Claro, que Irlanda, claro, el verde de Irlanda se parece mucho al de Asturias. Y una amiga mía que estuvo en Dubrovnik decía, ¿Asturias? Porque ¿qué tiene Dubrovnik de especial? Que la costa es muy escarpada, que está la montaña pegada a la playa. Y es que al final es eso, parece que el ser asturiano es como ser de todo el mundo. De todo el mundo. A mí por eso quizá lo que menos me atrae son los paisajes muy similares a los de Asturias. Claro. Se hablaba del desierto, paisajes muy diferentes, porque bueno, habiendo nacido aquí y habiendo vivido toda mi vida aquí, bueno, pues lo que me apetece es ver cosas totalmente distintas. Yo te iba a preguntar algo en relación con el viaje, que no hablaste nada del tema de los vampiros y de Drácula y demás. ¿Hay museos? ¿Hay...? Digamos, para el turismo, ¿tienen algún tipo de...? Tienen algo. Lo que pasa es que sí que es verdad que, claro, Stoker, cuando escribió Drácula, lo escribió desde su casa, sin tener mucha idea, con una enciclopedia. No había visitado la zona ni nada. Y Drácula le pareció... Mira, está sonando Era por ahí, que era la música que yo os decía. Muy, muy de Bukovina esa música. Pues eso, este hombre escogió Drácula por la sonoridad, porque suena como Hijo del Dragón, Hijo del Diablo o algo así. Vlad Tepes, que era el personaje histórico, allí tiene mucha tradición, pero ¿qué os diría yo? Es una cosa como aquí el Cid, ¿sabes? Fue un héroe medieval que reunificó territorios, que echó a los otomanos, que en aquel momento eran un problema. Entonces allí sí que hay mucha tradición de Vlad Tepes, sigue el palacio del Voivoda, donde cuando él era rey, digamos, que está un poco en ruinas. Y te encuentras muchos cuadros con su estampa y demás, pero claro, eso, ya os digo, como si fuera el Cid, más bien. Lo tuvieron que enfocar hacia Drácula un poco por los turistas. Entonces sí que es verdad que hay zonas donde él nació, donde él vivió, el que se supone que es el castillo de Drácula, que te venden como Drácula, el castillo de Bran, pues luego te empiezas a investigar y estuvo allí, es un paso fronterizo, y estuvo guardando la plaza 4 días. Sí, y tampoco vivía allí minutos, gran cosa, vaya, ni nada, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí es muy curioso porque hay una cafetería que tiene como un pequeño túnel del terror de Drácula. Ah. Y luego te tomas algo sentado en una mesa con forma de ataúd y cosas de ese estilo. Yo me traje camisetas de Doctor Ácula, cardiólogo romano y cosas así. Pero muy de cara a los turistas. Ellos realmente esa concepción de los vampiros y tal se la toman un poco como a broma, la verdad. Yo creo que es un poco como lo nuestro con la sevillana y el torero. Que sí, que al final, claro, que al final el mito supera absolutamente todo lo que tiene que ver con la realidad autóctona, ¿no? Exactamente. Pero luego sí que es verdad que las zonas más aisladas de montaña, los pueblos pequeñitos, que son las típicas casas que tienen el pozo fuera porque no tienen agua corriente y tal, la corona de ajos en la puerta está siempre, ¿eh? Quiero decir que ahí, a ver, tiene su mitología también, claro, claro. Y hay una cosa, hablas de Vlad, el príncipe Vlad, que sí. Yo creo que la novela de Bram Stoker no sale, o no se hace referencia, pero sí en la versión que hace Francis Ford Coppola, que sí. Él escribe su propia versión de Drácula. Sí, sí. Y habla de toda la historia del príncipe Vlad, que bueno, que lucha contra los turcos y que es un hombre muy violento, que los empala. ¿Todo esto tiene algo que ver con la realidad? Porque si es como para ellos, como para nosotros el Cid, en la película lo están poniendo como ¿no? No, bueno, genocida, vamos. Que era el empalador, lo era. O sea, que era el empalador, lo era. Pues era su manera de tratar a los enemigos. Lo que nos comentaban allí es que era una persona, pues eso, un jefe de Estado de aquella época, que bueno, que la Edad Media era psicópata en sí, sí misma, ¿no? La guerra era cruenta, era de otra manera, de aquella no se hacía la guerra apretando botones. Lo que comentaban es que fue un hombre que se empeñó muchísimo en que hubiera paz. Y entonces hacía cosas como pues para disuadir a cualquier asesino, a cualquier ladrón, a cualquier violador, pues se los cargaba de la manera más violenta. Y hay una leyenda que dicen que puede ser cierta, que en medio de su plaza había una copa de plata y nadie se atrevía a robarla, porque sabían que si alguien robaba esa copa, pues iba a acabar empalado a su puerta. Pero ya os digo, o sea, allí realmente es un héroe nacional, una figura admirada, pues por eso, pues como nuestro Cid, más o menos. A ver, que nuestro Cid, ostras, no empalaba a la gente, pero cortaría cabezas con aquella espada más de eso, una. Eso te iba a decir, o sea, que aquí tenemos una visión también un poco buenista del Cid, pero el Cid, a ver, al final era un mercenario que hacía, vamos, que iba por dinero y que lo mismo le daba a un rey que otro y que a la hora de matar tampoco le dolían prendas, ¿no? Y aquí lo hemos mitificado un poco eso, ¿no? Como el héroe que gana batallas incluso muerto, ¿no? Y todas estas historias, ¿no? Entonces, no sé la verdad si alguien sabe, fuera de España, tiene el mito del Cid, ¿no? O es algo como muy nuestro, no llega a tanto. Pero bueno, que al final lo que hacemos con nuestros mitos es convertirlos en héroes de cara al interior, ¿no? De cara a nuestras propias historias, ¿no? Hablar de gente, mitificar a gente que ha sido mala, pues no nos va bien. Entonces, y en las guerras, cuando ha habido alguien en la guerra que se haya portado bien, ¿no? O sea, en esas épocas, bueno, hay que entender que también era así lo que tú dices. O sea, las guerras nunca han sido limpias y ni lo son ahora ni lo eran entonces. Lo que pasa es que entonces eran todavía mucho más cruentas, ¿no? Porque ahí sí que había un cara a cara, ¿no? Sí, era cuerpo a cuerpo y, claro. Y ahí la sangre te salpicaba. Tú te manchabas las manos de sangre literal, ¿no? Ahora es una cosa un poco más diferido, digamos, más lejana, que yo creo que también lo hace todavía peor, Ana. O sea, yo psicológicamente me parece mucho más cruel la guerra ahora por eso. Porque tú matas un montón de gente apretando un botón. No te tienes que partir. Que manchar, no te tienes que manchar, no te manchas las manos. No te expones a sufrir a tú, sufrirlo, claro. Pues la defensa, ¿no? O el ataque. Pero bueno, ya os digo, es curioso la concepción que tenemos de Drácula nosotros y la que tienen ellos. Lo que pasa es que sí que es cierto que es un libro que se vendió muchísimo, entonces a ellos les vino muy bien porque les hizo famosa la zona. Pero ya os digo, nada que ver con lo que uno se imagina a priori de Transilvania. Precioso, muy bonito, muy luminoso, la gente muy acogedora y ya os digo, un viaje que tenemos que repetir. Me has convencido. Mira, que es difícil porque a Leo lo de viajar, no, pero igual ya, ahora ya se nos ponemos a mirar, a ver cómo, bueno, no sé si ahora está el momento para ir a ningún lado, todo hay que decirlo, entre una cosa y otra, pero bueno, igual sí, ¿no? Yo tengo otra anécdota de Colombia, es que a mí en Colombia me pasaron muchas cosas y todas muy, muy, muy guays, ¿no? Cuando yo estaba básicamente en Bogotá, estábamos allí, era un viaje de trabajo, no era un viaje de placer, y fueron una cuestión de formación, ¿no? De ir a dar clases. Fuimos a Medellín y en Medellín me pasó lo mismo. Me dijeron, vamos a llevarte a conocer bueno, tienen como una especie, como aquí el pueblo de Asturias, ¿no? Pues una especie de pueblo indio que se supone que era de los primeros poblados que había allí y bueno, cuando llegamos, está en lo alto de una montaña, no recuerdo el nombre de la zona, lo primero que ves es una casa con un corredor asturiano, o sea, una cosa loca, o sea, era terrible, vamos, una cosa, bueno, en fin, tenían hasta paneras, no hórreos, pero sí paneras, y me dicen, bueno, te va a encantar tenemos aquí, hay un postre típico, típico de aquí, de esta zona, solo se da en esta zona, y bueno, te va a encantar y tal. Y bueno, pues venga. Y yo cuando lo veo venir digo, a mí esto me suena, pero bueno. Y le digo, ¿pero esto qué es? Y me dicen, es arroz con leche. Y le digo, digo, bueno chicos, os estoy chafando el viaje, ya lo siento, pero no sé quién fue el fundador de Medellín, pero puedo asegurar casi sin riesgo a equivocarme que desde luego era asturiano. La única diferencia que tenían es que allí, en vez de limón, allí no hay limones, hay limas, no utilizan demasiado el limón o la canela como aquí, pero utilizan el coco. Bueno, claro, se adapta. Entonces era arroz con leche con coco. Entonces era la única así diferencia que tenían con respecto a, pues, al arroz con leche que hacemos nosotros, ¿no? Pero era su postre típico, ¿no? Bueno, evidentemente tienen más, pero el típico, el que ellos consideraban así autóctono, era el arroz con leche, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo, no sé, porque además indagué, busqué y no conseguí que me dieran información sobre quién había sido el fundador de aquel pequeño poblado, porque luego creció, pero de aquel pequeño pueblo. Y resulta que no conseguí información, pero vamos, es que no tengo ninguna duda, ninguna duda de que era asturiano, vamos, estoy segurísima. Cuéntanos tú, Leo, algo que te haya sorprendido en alguno de los viajes que has hecho sobre, pues mira, no me esperaba esto, o qué coincidencia, o algo de esto. Sorprendido, pues mira, no se me ocurre gran cosa. Me sorprendieron los precios de Ámsterdam el año pasado, así os lo digo. No. El año pasado, pues mira, hicimos tres viajes. Uno fue a Lanzarote, que está bien cerquita. Otro fue a Oporto, que me encantó, porque me gusta mucho. Creo que estamos muy unidos a los portugueses. Y la cultura para mí es fundamental. A la hora de tener empatía con la gente, tener feeling. Me gustó muchísimo. Y luego, Ámsterdam, digamos que aparte de que culturalmente somos muy diferentes, y de que fue llegar allí, cosa que no contaba. Hombre, no es que nunca haya montado en bicicleta, pero no pensaba que me iba a tener que desplazar absolutamente a todos los sitios en bicicleta. Y además allí se nota mucho a los que somos turistas, ¿no? Claro. Y yo creo que para ellos somos un incordio, porque la gente allí se desplaza a todos los lugares en bicicleta, viene y va a trabajar, y tú estás ahí intentando coger las marchas y ver cómo funciona aquella bicicleta que utiliza el pedal para frenar, o sea, no como las que tenemos aquí. Entonces, bueno, son costumbres muy diferentes. De Ámsterdam, ¿qué me sorprendió? Mira, me sorprendió que yo me esperaba, pues, una ciudad que decían que era muy libre, donde, bueno, y lo que me encontré, pues, fue una ciudad plagada de turistas, donde los precios, lo que os digo, son altísimos, claro, hasta el punto de que tú te quieres tomar un vino en un sitio normal y corriente, un vino blanco, que a saber cuál es la denominación de origen, y te cobran 6 euros por el vino. O sea, entonces, luego sí que hicimos una ruta por unos pueblecitos hacia las afueras de Ámsterdam, preciosos, o sea, muy bonitos. Y bueno, sí que el viaje tuvo cosas buenas, pero al final yo soy de los que digo, es que aquí tenemos tanto en Asturias y a todos los niveles, en cuanto a tranquilidad, parezco una viejecita, pero es verdad, en cuanto a comida, en cuanto a paisajes, en cuanto a a contrastes, o sea, tú viajas por España y tienes un montón de contrastes dependiendo del lugar al que vayas. Entonces, yo viajar afuera, por ejemplo, el viaje que nos contó Eva de Transilvania, me apetece. Porque me da la sensación de que no está todavía contaminado aquel lugar por el turismo, ¿no? Que no es un parque temático. Claro. Pero tú te metes ahora en cualquier ciudad europea y para mí es un parque temático. Y una de las mayores decepciones fue Santorini, porque yo me imaginaba, claro, el Santorini de las películas, el Santorini romántico, y te encuentras con que, bueno, tienes un chino casándose en cada esquina haciendo la foto a la novia vestida de blanco. ¡Qué horror, por favor! Claro, entonces, bueno, quizá esa idea que tengo pesimista del viaje, no, es más lo que digo que lo que pienso. Me refiero a que es difícil hoy, para mí por lo menos, encontrar un sitio que todavía veas un poco virgen. Claro. Y si no ya virgen, que no esté tan contaminado de turismo, que te pueda ofrecer algo diferente a lo tuyo y que sea algo más que un parque temático. Leo, el Amazonas está muy bien. Bueno, creo que cada vez está peor. El Amazonas, te estaba diciendo, sí, que el Amazonas está bien. Mucho bicho. Que sepas que el Amazonas cada vez está más deforestado y que ahora ya no es el pulmón. El otro día lo leí, ya no es el pulmón del mundo, porque ahora emite más CO2 del que es capaz de absorber. Con lo cual, igual el Amazonas se nos está quedando. Bueno, que igual es el momento de ir antes de que desaparezca. Todo hay que todo hay que valorarlo, ¿no? Yo quería preguntarte, Eva, vale, estamos hablando de los que nos gustan y de los que... pero y ese que no te gustó, y ese que dices tú, pero, como decía ella, ¿no? Pero qué chasco, ¿pero dónde me he venido? A Euro Disney, al parque temático de... A Euro Disney me voy. Vaya, no. me toca, vaya. Me toca llevar al niño. Bueno, pero eso es otra vez... Claro, ahí hemos... Claro, ahí somos conscientes. Yo también he ido y somos conscientes de lo que vamos, ¿no? Es decir, y luego también te digo una cosa. Una vez metido en calor y en ambiente, yo misma me emocionaba viendo a Pluto. Quiero decir, en fin, llega un momento en que salvadas las colas, en los precios, en los tangazos que te pegan. Bueno, pues una vez que te metes un poquito en ello, disfrutas, ¿no? Entonces, bueno. No me refería a Euro Disney en concreto, sino, bueno, esa especie de Euro Disney que vivimos, eso, cuando vamos a... un poco nos sentimos absolutamente timados como turistas, ¿no? No, lo decía de broma, pero es que es verdad. O sea, este año es esa cosa, esto de Euro Disney es como un viaje que te toca, ¿no? Es el momento, mi hijo está en la edad, me toca ir a Euro Disney. Y yo ya preparando el viaje estoy haciendo porque me guste, porque soy consciente que voy a ir a un sitio donde voy a estar haciendo cola, música ratonera, viendo cosas que... Algunas me van a gustar, yo voy a buscar la zona de PSI antes de Navidad y me voy a quedar ahí, pero otras sé que me van a horrorizar, pero a mí es que en general como que siempre le saco lo bueno a todos lo los bueno, sitios ¿eh? Que visito, ¿sabes? No, hay muy pocos sitios que no me hayan gustado. Sí que tengo la espinita, pues lo que os digo, con Londres, porque fuimos de viaje de estudios, pues eso, 16 años, que a partir de las 6 de la tarde fuimos además en abril. A partir de las 6 de la tarde está todo cerrado, claro. No puedes entrar a un pub porque no tienes la edad, y teníamos la cena a las 10, horario español total, en un barco en el Támesis. Entonces yo recuerdo estar en una ciudad llena de niebla, fría, pasando frío en la calle, esperando que llegara la hora de cenar. Y tengo las ganas de volver para quitarme esa espina, porque sé que tiene muchísimo que ver, lo que pasa es que no estaba yo en el momento. Pero yo creo que es el único sitio que me decepcionó. También, bueno, lo que hablábamos, por las expectativas que tienes también, ¿no? Pero en general es que yo ya te digo, yo siempre me voy volviendo con... ¡Quiero volver! ¡Quiero ver más cosas! Yo tengo un viaje que hice hace relativamente poco, en el... Bueno, el 19, justito antes de toda nuestra maravillosa historia pandémica. Y era un viaje que además para mí era... de esos que en su momento no pude hacer y se te quedan ahí pendientes y quieres hacer, y ese Roma, tampoco era nada exótico, era Roma. Me apetece mucho. Bueno, pues yo no sé, seguramente, bueno, tampoco estaba en mi mejor momento, es decir, que es verdad que no estaba en mi mejor momento, llovió, no diluvió absolutamente toda la semana. Y sí que es verdad que la parte, bueno, la parte del Coliseo, la parte de toda la zona antigua es maravilloso, pero vi una ciudad sucia, una ciudad un poco rota, descuidada, y me desilusionó un poco. Tengo ganas de volver para intentar mirarlo con otros ojos, ¿no? Pero el tema del turismo era horroroso, o sea, poder hacerte una foto. La fontana era 3 días esperando en la cola y era absurdo, no había manera de hacerte una foto que no estuvieran 300 chinos o japoneses allí haciéndose la foto. Pero sí que es verdad que el resto de la ciudad lo vi como muy descuidado, muy sucia, la palabra es un poco sucia, ¿no? Y luego, a ver, la lluvia tampoco ayuda, todo hay que decirlo, y de verdad que no era lluvia, era diluvio, entonces eran pisar charcos, pisar baldosas que te salpicaban, fue un poco, era un viaje tan esperado que, pues eso, que mis expectativas estaban tan altas que fue un poco trágico, tengo que volver... asegurando el tiempo por lo menos. Bueno, tenemos a Pat ahora aquí con nosotros, que hemos conseguido traerlo, sacarlo de la pecera y traerlo para acá, y queremos que Pat nos hable de sus viajes, de aquellos que le gustan, de aquellos que no le gustan, de aquellos que repetiría y de los que no sabe si repetiría. Bueno, yo he de decir que no viajo. ¡Vaya! Parece extraño, no viajo, yo me quedo en los sitios. Bueno, bien. Quiero decir, una de las cosas peculiares que a la gente le sorprende es que sí que tengo muchos kilómetros encima, pero no viajo generalmente. Es muy raro que haga viajes de turismo, de estoy unos días y me voy. Quiero decir, generalmente estoy unos días y me voy es o porque tengo un compromiso, o porque tengo que hacer papeles en algún sitio, o una situación así. generalmente yo me quedo. Es decir, por ejemplo, mis viajes, por ejemplo, han sido a Estados Unidos, pero es que viví un año en Estados Unidos. Estuve en Grecia sobre todo, pero es que viví 3 años en Grecia. Es que Pat es intenso en general. Entonces, una de las cosas que a mí no me suele ocurrir es, como comentáis vosotros, ¿no?, lugares que estén contaminados con el turismo. Porque no estoy en los sitios turísticos, estoy viviendo con las personas, estoy yendo a los mismos sitios. Una de las cosas que yo tengo que pelearme es con la compra, como cualquier persona. Quiero decir que al final haces un poco ahí de rutina, ¿no?, a la hora de hacerlo. Sigues siendo un turista, porque obviamente, por mucho que te quieras camuflar, se nota, ¿no?, cuando eso. Aunque a mí en Grecia sí que me he pasado, el primer año sí que pasaba por turista. El segundo, como tampoco pueden creer que haya gente que hable griego o que se moleste en aprender el idioma, pues entonces notaban así como un deje. Es como, sí, pero es que hablas griego. Y entonces, bueno, es raro, pero hablas griego. Y entonces todo el mundo me dice, ah, claro, es que eres chipriota. Claro, porque Chipre durante muchos años estuvo bajo el Estado griego. Ya sabéis, ¿no?, esa situación griego-turca en la que se encuentra. Y entonces todas las personas que hablan de las islas tienen un deje como raro, porque no están acostumbrados. Y entonces era como, sí, será chipriota, ¿no? Porque, entonces, bueno, para mí es otra, viajar es otra forma y me resulta difícil y decir, me voy de turismo. En realidad, para mí esa experiencia está siendo desde hace poco. Digo, que digo, bueno, me voy a pasar un fin de semana a tal sitio o a todo otro. Por eso no puedo decir eso de a qué sitio irías y a qué sitio no volverías, porque para mí son experiencias vivenciales que no podría quitar ninguna, ¿no? En unos sitios, hombre, sé de dónde no viviría, pero esto es como, tú sabes, el problema este de Madrid y Barcelona, donde hay una gran piquilla. Existe la misma en Atenas y Tesalónica, y yo lo siento por los atenienses, pero soy salónico, posiblemente de otra vida que haya vivido ahí, que no lo dudo, porque la verdad es que Tesalónica para mí lo he sentido incluso más mi casa que Gijón. Nacido en Gijón, muchos años en Gijón. Sin embargo, para mí Salónica es sin duda mi casa. Y mi casa es caótica. Mi casa es, la mitad es un pueblín. No tienes que pensar mucho, es pueblo total. Y bueno, escuchando esos campitos y todo, ahí estuve viviendo yo, que es la parte alta, la parte más antigua. Y luego bajas y tienes ya el bullicio de la gente, de la gran ciudad, de muchísimo, muchísimo movimiento. Y además es de esos sitios que te sorprenden, porque tú vas caminando y de repente en la parte más así de la ciudad, mercado y no sé qué, te encuentras con una ruina arqueológica impresionante, ¿no? Porque es lo que tiene Grecia, ¿no?, que cada vez que haces un paseo, en breve te encuentras una maravilla histórica. Tanto es así que sufren mucho. Siempre me lo cuentan, ¿no?, con el problema de los metros, porque bueno, no pueden hacer ningún solo agujero sin que esté el patrimonio de la humanidad diciendo, oye, no lo toques a oso. Y es un poco complicado para ellos, ¿no?, vivir. Luego, otro sitio donde viví mucho tiempo fue eso, en Estados Unidos, y a mí Estados Unidos me encantó porque tuve una experiencia latinoamericana. Otro, por cierto, no vayáis nunca a Estados Unidos a querer aprender inglés. Es una pérdida de tiempo y de dinero. De dinero. Ya os lo cuento. No vayáis a Estados Unidos a aprender inglés. ¿Por qué? Primero, porque obviamente la comunidad hispana es muy amplia. Y además, volvemos a tener ese no sé qué, no sé cuánto más, que en cuanto abrimos la boca, lo digo porque, bueno, una de las cosas que ocurre, ¿no?, es que a los estadounidenses así del centro, ¿no?, del profundo estadounidense, no entiende, ¿no?, que seamos tan blanquitos, y entonces no creen que seamos hispanos. Siempre nos mandan a eso hasta que abrimos la boca. Y entonces ahí es como, oh, no, tú eres hispano. Y yo, sí, inevitablemente. Y me encantó la vida por eso, porque tú es un crisol de culturas todas juntas que tú nunca tendrías la oportunidad de conocer la cultura de esas personas, porque tendrías que vivir en muchos sitios durante mucho tiempo para poder hacerlo. Entonces esa es la maravilla. También me enseño que, yo creo que en estos viajes las cosas que te enseñan negativas son positivas. Y me dirás tú, ¿y eso? Porque ¿Y eso? Por ejemplo, Estados Unidos me enseñó lo que es el racismo. Bueno, creo que a ti y a todos los que van por ahí. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que me enseñó que en nuestro país también no es racista. Claro, claro, claro. Una de las cosas que ocurren cuando viajas, que es lo que por lo que a mí también me gusta, es porque te sacan un poco de tu rutina. No estamos hablando entonces de ¿sabes? De vuelvo y tal. Cuando estás mucho tiempo, te saca de tu rutina. Y una de las cosas que ocurre es que percibes cosas que no percibías antes. Por ejemplo, porque en Estados Unidos, cuando estás viviendo, se te despiertan todos los sentidos, ¿no? Y te fijas más en las cosas. Y entonces, por ejemplo, en Estados Unidos hay una... A mí, lo que me explicó lo que era el racismo fue estar en un ascensor, bajar, entrar dos chicos negros que cogieran y entrara... al revés. Entró un chico blanco y luego entraron dos chicos negros y se bajó antes. El chico blanco, ¿no? El chico blanco. Antes el chico blanco, bien. Y fue como, ¿what? Y después, ¿no? Cosas que ves, ¿no? Como que por a mí me atienden antes por mi color de piel, ¿no? Y esas sensibilidades se vienen contigo. Y entonces, de repente, yo que dices tú, no, aquí racismo, no, hombre, no, ¿cómo va a haber racismo aquí? No lo vivimos así porque no lo podemos percibir, porque al fin y al cabo somos nosotros los que estamos en el grado de privilegio. Claro. Y entonces no lo ves. Es igual que el tema del machismo. Hay personas que no lo ven. ¿Por qué? Porque están en el lado del privilegio. Y entonces dices tú, no, hombre, porque no te consideras como tal. Pero después dices tú, madre mía, cuántas cosas no percibimos, ¿no? Espera, solo me gustaría, hablando de esto del racismo, algo que hablando de cómo los españoles nos sorprendemos cuando salimos de aquí y vemos que se nos trata con racismo. Yo iba todos los años a Suiza a pasar el mes de noviembre y algo que me sorprendió es que allí la gente se da por hecho, la gente es muy cívica, tú vas a pagar con la tarjeta, no te piden tu acreditación, tu DNI, ¿no? Que sería en España, en el metro no hay barreras porque, bueno, pues que se supone que siempre vas a pagar, que siempre, bueno, total que yo pensaba, pues que gente más civilizada, más consciente, más, bueno, que ciudadanía más organizada y tal, ¿no? La primera vez que fui a una tienda sola a comprar, bueno, evidentemente, claro, el acento se te nota, lo que tú decías, el acento se te nota, quizás no el físico, pero sí el acento. La dependienta me preguntó que de dónde era, le dije que era española y me pidió el DNI a la hora de pasar la tarjeta. Me sentí muy ofendida porque me sentí absolutamente controlada porque dieron por hecho que solo por ser española iba a intentar, supongo que timarles o no pagar, porque tú allí no te hacen cuenta de lo que llevas, simplemente tú vas con tu bolsa, tú sabes, pasas los productos y pagan. Ellos dan por hecho que tú vas a ser honrado y vas a pagar. El hecho de que a mí me pidieran en cada sitio, en cuanto me hablaban, oír español. Hubo una tienda de una marca de café que presenta un señor americano, que no pienso decir, donde entras y tú puedes probar los cafés, o sea, no tienes que comprar nada, pruebas los cafés, estás allí y si quieres compras y si no te vas. Donde me invitaron a marcharme, solo por el hecho de ser española. Entonces me sorprendió muchísimo porque estábamos hablando de Europa, estábamos hablando de un país que, bueno, que yo consideraba que a estas alturas no teníamos nada que justificar, ¿no? Y sentí ese, no sé si racismo o xenofobia, que quizás es más xenofobia, ¿no? Sobre el hecho de pensar que por ser español, no iba a comportarme con la credibilidad de un suizo, ¿no? Me sorprendió muchísimo. Sé que querías comentar algo. A lo que estabais hablando del racismo. Sí, yo creo, bueno, yo creo que es evidente que Estados Unidos es un país racista, al que le queda mucho todavía por mucho camino. Y por supuesto el mundo anglosajón, los países anglosajones son muy racistas, solamente hay que ver a nivel colonial las diferencias incluso con nuestro país. O sea, no vamos aquí a entrar en si nuestro país cometió tropelías o no, que como todos, no vamos a entrar en eso. Pero fíjate, yo a España no lo veo, quizá, bueno, no he tenido otra experiencia, pero no lo veo, le veo un país machista, todavía y con muchas cosas que mejorar, pero no lo veo un país racista. No he sentido ni he percibido, bueno, aquí puede haber algo muy concreto, pero no le veo esa esa cuestión racista que podemos ver en Estados Unidos y otros países, e incluso el racismo hacia los españoles en otros países, como acababa de comentar Elena. Yo creo que de alguna etnia en España no opinará lo mismo, no opinará lo mismo. Yo trabajé una temporada con menores y una temporada trabajé con esa palabra tan famosa de menores extranjeros no acompañados. Y cuando yo me llamaba a mis chavales y tenían un tono de piel distinto, yo viví muchísimo racismo aquí, en Gijón. Lo que pasa es que creo que no nos damos cuenta muchas veces, pero como no es hacia nosotros... Bueno, y que no siempre estamos en ese contexto para percibirlo, quiero decir. Claro, claro. Y es verdad que cuando lo ves, esto es como suelo escuchar, ¿no?, a mis compañeras feministas, cuando dicen, cuando me pongo las gafas moradas, de repente lo veo todo, ¿no? Muchas veces, quiero decir, yo tenía esa misma perspectiva hasta que estás en unos ciertos contextos en los que te empiezas a percibirlo. Eso ocurre con el tema del turismo, ¿no? Cuando nosotros viajamos, tenemos una visión además de los países como turistas. Y generalmente, muchas veces, cuando yo la gente me habla de Grecia o de Estados Unidos, sobre todo de Estados Unidos, ¿no?, que siempre es, porque esto es americano, son gente maravillosa. Porque no siempre, además, estamos viendo a las personas por su gobierno. Y nunca vas a tener la posibilidad de libertad que yo tuve en Estados Unidos de pensamiento. Quiero decir, trabajando en la universidad, por ejemplo. Yo he estado muchos años en la universidad y es tú calladito mejor. No se te ocurre decir tus opiniones, no se te ocurre decir la línea de investigación por dónde puedes ir. No, no, tú tienes que respetar, como quien dice, a los mayores. Uh-huh. Es más, como a mí, como te dediques a hablar, y sin embargo en Estados Unidos es al revés, es... No, no, tienes que producir, tienes que decir lo que piensas, tienes que crear, tienes que tener la capacidad y la iniciativa de poder mejorar. Pero por eso digo que la verdad es que me, personalmente es una de las pocas cosas de las que puedo decir estoy orgulloso de haber tenido esas oportunidades para vivir y verlo más de dentro, porque si no vemos siempre esa parte superficial. Y porque cuando nosotros estamos dentro de incluso de nuestra propia cultura, no podemos percibirlo porque no estamos siempre en un contexto muy determinado. Siempre nos movemos con nuestros mismos amigos, siempre nos movemos con los mismos tal. Y entonces, claro, no, todas esas cosas se nos quedan un poquitín como gotitas, ¿no?, a la hora de hacerlo. Sin embargo, yo creo que aquella persona que no ha viajado se pierde una gran oportunidad, aunque sea unos días, de ver que las cosas no son como tienen que ser. Son... ¿Cómo son? En Grecia dices tú, las cosas funcionan. ¡Funcionan! Para mí sigue siendo un misterio porque soy más cuadriculado, pero funcionan. Y tienen cosas maravillosas y cosas que quieres matarlos porque dices tú, madre mía. Pues son así. No te hace falta ir a Grecia, ¿eh? O sea, mi familia paterna es de Andalucía, de la zona de Sierra Nevada, la Alpujarra de la Sierra. Y bonito sitio, por cierto. Precioso, precioso. Y aunque sí que hay una parte más turística, que además que fue colonizada en su día la Reconquista por asturianos, o sea, los pueblos más turísticos de allí son Pampaneira, Capileira, que se llaman así porque fueron asturianos y gallegos a repoblarlos, ¿no? Pero la zona del sur, sobre todo, donde está mi pueblo, es una zona muy, muy poco colonizada por turistas. Por ingleses sí, hubo mucho inglés por ahí comprando cortijos, claro, hace unos años. Pero muy poco colonizada por turistas. Y aquello funciona de otra manera. Tienen otro ritmo de vida. Tú llegas a mi pueblo y el tiempo se detiene. Es todo distinto. Yo estuve estudiando en Sevilla unos meses, ¿no? Estaba haciendo un curso de vexilología, estas cosas extrañas que estudio yo. Y para mí era sorprendente el ritmo, porque los atascos en Sevilla no son a las 7 o a las 8 de la mañana. Yo estudié también en Madrid, que eran unos... No, eran a las 9 y media o a las 10 los atascos. Era maravilloso. Maravillosamente absurdo todo. Y en Sevilla era como el tiempo para comer era sagrado, el tiempo para cenar era con calma y salías todas las noches porque siempre había fiesta. En el sur es otra cosa. Los norteños somos más cerrados en nosotros mismos. Yo recuerdo que a mí me decían... no me acuerdo que era, hija, qué poca gracia tiene. Y yo pensaba, pues la verdad es que sí, muy poca, ¿no? Bueno, en Granada en ese aspecto es diferente, porque Granada, dentro de Andalucía, todo el mundo sabe que son los que tienen mala folla. Mala folla, sí. Entonces sí, allí, sí. La es maravillosa, pero tienen como mala folla. Tienen mala folla. Claro, Granada tiene... Es cierto, uno de los sitios más bonitos en los que he estado. Precioso. O sea, Granada es maravilloso. Granada siempre vi, y fíjate, se me olvidó antes comentarlo, sí que hay muchos sitios que me han gustado. Para pensar, Granada es muchas ciudades dentro de una ciudad. Sí, sí, sí. Yo tengo una pequeña anécdota que me voy a apuntar, la medalla que no es mía, pero mi abuela y mi bisabuela, que eran, bueno, inglesa y francesa y por distintos motivos llegaron aquí, veraneaban dentro de la Alhambra. Imagínate, algo impensable. Bueno, estamos hablando de principios del siglo XX, pero veraneaban, les abrían la Alhambra y veraneaban allí. O sea, quiero decirte, hay un sitio más maravilloso donde poder pasar el verano. Aquello es maravilloso, Granada. A mí me gustaría precioso. Que tú, como con tu parte profesional de psicóloga, nos recomendaras por qué tenemos que viajar, por qué tenemos que... Da igual dónde y cómo, ¿no? Y en qué circunstancia, pero... Pues precisamente yo creo que lo que comenta Pat, o sea, viajar abre la mente... Viajar te conecta con una parte de ti que no va con el piloto automático. O sea, el problema, el gran mal de esta sociedad es que vamos ya con el piloto automático. Nos plegamos a la rutina y dejamos de pensar, de cuestionarnos las cosas. Y cuando de repente viajas, como estás en un sitio nuevo, es como que tienes que poner esa mirada de principiante, de niño, y eso es maravilloso, y es necesario, y es muy sano a nivel mental. Ya no solo el cortar con la rutina, porque cortar con la rutina puedes cortarla en tu casa si quieres, ¿no? También, pero el hecho sí. de cambiar el paisaje ya te obliga a ver otras cosas, a escuchar otras cosas, a percibir incluso otros olores. Los olores son importantes en los viajes también, ¿eh? Son muy importantes. En Granada, los olores de Granada, por ejemplo, son muy importantes. Entonces, yo creo que es que debería ser obligatorio. Es que viajar precisamente por eso no siempre es agradable, porque te saca de tu zona de confort. Claro. Al final vivimos con unas comodidades, comemos esto, dormimos en esta cama, sí, vamos por tales calles. Nada, sigue. Bien, y al final te saca de tu zona de confort. Pero no te entusiasmes, porque ya está acabando el tiempo. Es una experiencia de aprendizaje. A ver, tienes que tener en cuenta que Leo no tiene cascos, no te puede escuchar. Entonces, te estaba diciendo que no te entusiasmaras, pero para un momento que se ha entusiasmado y después de empezar el programa diciendo que no nos gusta viajar, hemos conseguido que diga que sí que hay que viajar, por favor. Pero que hay que viajar pese a todo. Y que tenga ganas de conocer ciertos sitios. Y que tenga ganas de conocer Transilvania. Jorge, por favor. Pues para la próxima luna de miel a Transilvania. Para la próxima luna de miel a Transilvania. No hace falta ir de luna de miel, ¿eh? Tampoco se puede ir en cualquier fecha. Y yo creo que recomendar a todo el mundo, perdona Jorge, un segundo, que aunque tengas niños, aunque tengas familia, hay que viajar. Quizás precisamente más. La logística se complique, pero merece la pena. Yo creo, ¿no?, que precisamente por ellos es por quien más hay que viajar. O sea, yo he hecho un esfuerzo muchísimo más grande desde que tengo al peque porque él viaje y porque él abra esa mente y porque pierda ese miedo a salirse de su zona de confort. Te dejamos mandar, Jorge. Y cierro. No, que se nos está acabando el tiempo, hablasteis mucho. Y ya no podemos hablar más porque se acaba el tiempo. Es que ya sabes que cuando nos ponemos a hablar no hay quien nos pare. Lo sé. Con mis recomendaciones de películas. Y nos faltó la música de y casi nos faltó todos la música, los viajes. Pero bueno, no pasa nada. Otro día. A mí también me faltó contar el viaje que claro, hice. Claro, claro. Te vimos demasiado ocupado con los mandos. Pero hoy, con tanto estrés aquí en los mandos, era difícil hacer las dos cosas a la vez. Hay que repetirlo contando tu viaje y luego añadiendo la música, que es una parte fundamental. Hablábamos de los olores y la música. También es una parte fundamental de los viajes, algo que siempre nos retrotrae a esos viajes. Muchas gracias, Jorge, por todo, por estar en los mandos y por dirigir, aunque no te hemos dado mucha opción. Que no te he escuchado, Jorge. Pues eso, me estaba despidiendo y nada, disfrutaremos del próximo programa, el próximo mes, que ya sé que sabe a poco, pero es que así se os antoja más. Disfrutar mucho de estos días. Un saludo a todos. Un abrazo. Una mujer que habla de feminismo. Ruffian was there with a sad-eyed girl.